A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Cante un samba de roda, un samba canção y un samba rasgado. Cante un samba de freque, un samba moderno y un samba quadrado. Cante ciranda al frevo, un coco machiste, baião y chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Plinio? Sí. Ángeles, aquí estoy. Buen día. Gran gusto hablar con ustedes. Muchas gracias igualmente, Plinio. Estábamos como adelantándonos a que el primer tema evidentemente tiene que ser el viaje de Lula a China, que ya llegó allá. Y es curioso ver que los titulares de prensa dicen lo recibió Dilma Rousseff en Shanghái. Es muy cómico. Sí, bien cómico. Bueno, pero un viaje importante. Yo creo que hay una simetría entre la clareza que tiene China de lo que quiere de Brasil y la falta de una política clara brasileña para saber cómo posicionarse en relación a China. Yo creo que esta es la cosa más importante de este viaje. China está en una ofensiva para aumentar su poderío en la economía mundial. Y eso lo tiene muy claro, y para esto propone negocios y acuerdos en varios niveles. Bueno, Brasil está más o menos perdido porque tiene vínculos muy fuertes con los Estados Unidos, vínculos de Lula con Biden, que fue estratégico para que los militares brasileños no entraran en la aventura golpista de Bolsonaro, y vínculos seculares de la burguesía brasileña con la burguesía norteamericana. Entonces, esto deja el Estado brasileño un poco perdido para salir de esta trampa. Lula tendría que tener una clareza política muy fuerte de dónde quiere estar, si quiere permanecer filiado a la esfera de influencia de los Estados Unidos, o si va a atreverse a tener mayor autonomía en una relación más, digamos, autónoma con Estados Unidos y más próxima de China. Yo creo que un poco este es el contexto dentro del cual se da este viaje de Lula a China. ¿Qué tal, Plinio? Pero China está siendo, creo que vos ya nos lo dijiste en otros contactos, la principal socia o el principal socio de Brasil, ¿no? Económico. Del punto de vista comercial, sin duda alguna, es el mayor socio brasileño, ¿no? Pero del punto de vista de las inversiones aquí, yo creo que Estados Unidos y Europa permanecen, digamos, muy, muy adelante de China. Bien, claro, y está también el posicionamiento político, como vos decías, cómo juegue la presión de Estados Unidos en ese posicionamiento. China se está abriendo camino en toda la región, como está ocurriendo en África también, pero Estados Unidos quiere reubicar en ese sentido qué limitaciones puede imponer en estos países, ¿no? Y nada menos que con Brasil. Sí, bueno, yo creo que el primer problema es el problema político, ¿no? Los militares brasileños tienen una relación íntima con los militares americanos, ¿no? Y juegan un papel tutelar en la política brasileña. Entonces, este es un primer constrangimiento. El segundo es ideológico, ¿no? La burguesía brasileña está hasta el cuello dentro del neoliberalismo y del anticomunismo, y esto todo también complica mucho el juego del Estado brasileño. Entonces yo creo que esto es una cosa. La otra es, como dije, que Lula no tiene una estrategia clara, ¿no? En la crisis del orden mundial de los años 30, Getúlio Vargas hizo una política ambigua, de buscar sacar provecho del antagonismo Estados Unidos-Alemania. Pero él tenía una política clara, que era la política de industrialización. Y con esto él sabía lo que pedir. Pero la impresión que yo tengo es que el gobierno Lula, pero el Estado brasileño, no tiene una política clara. Entonces busca sacar provechos, pero en el de cosas chiquitas, de pequeño comercio, de pequeños negocios, pero no tiene una política estratégica que conduzca las negociaciones con China. Es la impresión que yo tengo. En la economía, precisamente, Plinio en estos días hizo declaraciones, habló en una conferencia el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin, que entre otras cosas se refirió a las reformas, a lo que el gobierno está planteando en la economía a partir del nuevo marco fiscal y la reforma tributaria que tiene por lo menos planificado el gobierno de Lula, según Alckmin, que es también ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios. Habló de la desindustrialización preocupante que ha tenido Brasil y cómo a partir de estas medidas fiscales el gobierno busca garantizar credibilidad para la economía y la financiación de servicios públicos. Digo, elogiando el nuevo marco fiscal que quiere impulsar el gobierno, ¿no? Sí, pero la realidad es que nosotros, cuando miramos los gobernantes, es siempre importante deflacionar lo que hablan y buscar la realidad concreta de lo que hacen, porque es más importante de lo que dicen que hacen. La verdad es que, por lo que demostró por mientras, el gobierno Lula en la política económica es una continuidad mucho más inteligente del gobierno anterior, que ya era una continuidad de lo que venía antes, ¿no? En el caso de Bolsonaro, una continuidad radicalizada. Entonces, la reforma tributaria que propone Lula es una reforma técnica de modernización del sistema tributario, pero que se pretende neutra, en el sentido de no cambiar la carga tributaria, ¿no? La incidencia tributaria. Entonces, del punto de vista concreto de la gente que necesita más servicios públicos, esta reforma no va a resultar prácticamente en nada. Lula tiene la intención de disminuir la sonegación, el fraude fiscal con esta modernización. Y en parte sí lo va a lograr en la parte de la sonegación, que es individual. Pero la parte de la sonegación que es sistémica, que es política, que tiene grupos importantes de fuerza que garantizan esta, digamos, capacidad de no pagar impuesto, en esto yo creo que Lula no va a avanzar mucho, porque quien sostiene esto en última instancia son los diputados. Y Lula es rehén de estos diputados, ¿no? El marco fiscal que ellos... va a presentar mañana Lula, ya tenemos sus directrices generales y ellas apuntan para una continuidad de lo que había antes, apenas más, otra vez más flexible, más, digamos, más maleable y por lo tanto más peligroso, porque garantiza la continuidad de una política que es una política de Estado mínimo. Entonces, si esta es una ironía, Hernán, sí, porque Lula durante la campaña dijo que iba a meter al pobre en el presupuesto. Creo que fue una de las pocas agendas más creativas que dijo Lula. Pero ya hay cálculos económicos de simulaciones que muestran que si este nuevo marco fiscal estuviera vigente en la época de Lula, Lula no iba a poder hacer casi nada de lo que hizo, ¿no? Porque es una medida muy restrictiva. Entonces, la ironía es que él promete lo de ayer, pero lo que hace hoy, en realidad, si hubiera hecho ayer, no habría lo que él había prometido. O sea, es una política muy conservadora de, no sé si se puede decir, de meter un parche, se puede decir, sí, de sí, claro, sí, sí. De meter parches en la política de Bolsonaro, pero no es un cambio cualitativo en lo que había antes. Recién decíamos al comienzo esto de que lo esperaba Dilma Rousseff a Lula en China. Yo sinceramente no me acordaba que Dilma Rousseff era economista, y bueno, dicen que en su carácter de economista y habiendo salido ya el funcionario que estaba al frente del BRICS, que haya puesto Bolsonaro, entró ella, ya asumió funciones, va a completar ahora todo un periodo hasta el 2025. Los rusos dicen que hay 15 países que quieren entrar a este grupo. ¿Vos tenés alguna evaluación de lo que ha sido los BRICS, este conjunto de países que los ponen como países en desarrollo, que mira, incluyen Ángeles, a Rusia, yo creo que los y a BRICS, China? Sí, yo creo que los BRICS no tuvieron mucha importancia en los últimos años, pero ahora con el agravamiento de la crisis del orden internacional y con la actitud más ofensiva de China en posicionarse como un actor global, ¿no?, y redefinir el orden internacional, yo creo que ahora sí los BRICS pasarán a tener mucho mayor importancia, entre las cuales la idea de hacer el comercio fuera del dólar, fuera del ámbito del circuito del dólar. Esto ya es muy importante, sí, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento muy, muy delicado de la economía mundial, ¿no? Una crisis profunda, una desarticulación del orden global y un momento de redefinición. Entonces, en este contexto, yo creo que si se logra consolidar los BRICS, será un eje importante en esta redefinición del tablero, claro, del poder mundial. Pero el papel de Brasil en esto dependerá mucho de su capacidad de tener una política interna más autónoma y de proyectar esta autonomía para el ámbito exterior, porque si no, Brasil permanecerá como un peón que juega, ¿no?, que busca sacar pequeños provechos de las negociaciones y de los antagonismos entre los grandes actores de la economía mundial. Claro. Este grupo de los BRICS, que se presenta como un grupo de países en desarrollo, pero son cinco, que no son cinco iguales, evidentemente, están Rusia y China entre los cinco, y que ahora sí se quieren sumar por lo menos 15 más, según dicen los rusos, entre ellos Argentina, Argelia e Irán, se quieren sumar a este grupo. Sí, sí. Hay lo que son países muy importantes, ¿no? En el caso de Irán, por su papel en el comercio del petróleo. Entonces, yo escuché que hay más países todavía, que el propio Japón había pedido entrada, México había pedido entrada. Son boatos, no sé lo que hay de real en esto. La verdad es que cuando el perro dominante queda enfermo, hay, digamos, la machilla, se dice en español. No me doy cuenta cuál es la palabra que decís. Machilla. Todos los demás perros se reposicionan, ¿no? Entonces, la creo que esto es lo que está pasando. ¿Será así? La manada. Sí. La manada. Gracias, Hernán, me salva siempre. Entonces, yo creo que esto es lo que está pasando, pero es muy... Todavía hay que ver, yo creo que lo principal en los BRICS es la actitud de China, ¿no? China es que va a liderar esto. Si China tiene política, él va a lograr cohesionar los BRICS. Si no tiene una política clara, no lo va a lograr, porque son países muy heterogéneos, ¿no? El denominador común entre Brasil, Irán, África del Sur, Rusia, es muy, muy difícil de obtener. Entonces, yo creo que hay que haber un país que diga, no, vamos por aquí, si China, y yo creo que China está dispuesta a esto. Hay que ver si Brasil tiene el coraje de romper con los Estados Unidos y luchar por una, por un, digamos, camino diferente. Claro. Plinio, yendo a otro tema, algo tan duro de lo que hablamos la semana pasada, el episodio de un ataque a niños en una guardería, un jardín de infantes, decimos nosotros, sí. Pero han habido otros episodios, y ahora vemos a la prensa brasileña que por lo menos el gobernador de San Pablo, precisamente, Tarcísio de Freitas, hizo un anuncio de medidas de contratación, 550 psicólogos y 1,000 digamos, efectivos o personal de seguridad privada para las escuelas, son de las principales medidas anunciadas. Bueno, los psicólogos son siempre importantes en las escuelas, principalmente en las escuelas brasileñas que son muy precarias, están todos con la gente muy en dificultad. Bueno, la contratación de personal de seguridad privada no va a resolver nada, yo creo que va a empeorar, pero sí va a atender a los grupos de apoyo de Tarcísio de Freitas, que es un bolsonarista raíz y que tuvo en estas empresas de seguridad mucho apoyo electoral. Pero seguro, ¿no? Ustedes pueden llamar a la radio cualquier pedagogo, cualquier educador, y ellos van a decir que un hombre armado en la escuela con absoluta seguridad no va a resolver ningún problema de los niños. Esto ha generado la reacción, digamos, a nivel de sindicatos, de docentes. ¿Hay reclamos planteados desde ámbitos organizados? No, porque esto en realidad es muy reciente y todavía no se provocó ninguna reacción. Pero la verdad es que la crisis de la educación brasileña es parte de la crisis brasileña, ¿no? O sea, todo el país está envenenado. Entonces las escuelas también quedan tóxicas. Pero digamos, para resolver esto es necesaria una fuerte, una profunda reforma de la educación. Y esta, digamos, agenda todavía no está en el debate público brasileño. La verdad es que los educadores están mucho más en una defensiva que en capacidad de proponer algo, mientras están luchando para sobrevivir y para impedir la censura, el autoritarismo en las escuelas. Bien. No sé si hay algún tema que se nos escape esta semana que quieras hacer referencia, Plinio. No, yo creo que los más importantes fueron los tres que tocaste, ¿no? Bien. El viaje de Lula, hay que ver lo que sale de concreto. La política económica, que fue una frustración porque fue una modernización de lo que ya había. Y esta crisis de la educación, que es profunda y que todavía va a seguir haciendo su curso por un rato. Bien, bien. Ahí estaremos atentos en el seguimiento. Entonces, como siempre, un abrazo y nuestro agradecimiento por este tiempo para Radio Centenario. Plinio, un abrazo. Un abrazo, Hernán, Ángeles y todos los oyentes de Radio Centenario. Siempre un gusto hablar con ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.